Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, empezó nublada la mañana, pero ahora yo veo acá por la ventana de la cabina de operadores de Radio Centenario, que está enfrente del estudio, un sol radiante que choca contra un edificio ubicado allí en la calle Ejido e ingresa a como un haz de luz aquí a la radio, y eso me hace imaginar que ya está del otro lado Fernando Palumbo para traernos este entreacto cultural el primero del mes de febrero. Palumbo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Exactamente, sí, acertaste, tu imaginación tiene vuelo y el sol ayuda a que este entreacto hoy por hoy saque nuevamente al aire, con mucha fuerza, por cierto, en este primer entreacto de febrero. Es cierto, sí, es. En este 6 de febrero, que es un, como dijimos, un febrero muy importante desde el punto de vista cinematográfico, lo venimos anunciando desde por lo menos diciembre, si no noviembre, puesto que vamos a tener en lo que es el interior del país, o fuera de Montevideo, dos importantes festivales de cine. Uno está comenzando en el día de mañana, sábado 7 de febrero, y se extiende hasta el próximo 13 de febrero, donde se inaugura, se va a inaugurar a las 20 horas la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Este festival se va a realizar en varias salas, obviamente en el departamento de Maldonado. Estas son la Sala Cantegril, el Teatro de Verano Margarita Xirgu, que es un lugar espléndido a cielo abierto, y el complejo Grupo Cine de Punta del Este, claro, que tiene acceso libre y gratuito en las dos salas de este complejo cinematográfico que está en el centro mismo de la península. Atención, me siento muy importante. Todas las funciones de todas las películas en todas las salas es con acceso gratuito. Únicamente en el día de mañana, que es la inauguración a las 20, hay que sacar una especie de invitación que se entrega en la sala del Cantegril o en la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Maldonado, a partir de lo cual uno puede ingresar a lo que va a ser esta ceremonia de apertura, bueno, con declaraciones, con presencia de invitados, etcétera, etcétera. Todo esto bajo la dirección artística de la licenciada Daniela Cardarello. Vamos a ampliar bastante, si te parece, sobre este tema, porque nos parece fundamental, por diferentes motivos. En primer lugar, el festival tiene una cantidad de películas que están en la pugna por las diferentes estatuillas, tanto a lo que es a nivel iberoamericano, como tanto lo que es a nivel ficción como documental. Pero por otro lado hay una muestra de cine a nivel internacional que es muy importante, que se va a exhibir en las salas de Grupo Cine, que son adelanto posiblemente de muchas películas que van a estar llegando a Montevideo en los próximos días. Ahora, el film, como nos estaba preguntando recién, desde la fría Madrid, pero con mucho sol, la película que va a inaugurar el festival, felizmente no es una película brasileña como ocurrió en muchas otras oportunidades, sino que es un film llamado Los Domingos, la coproducción con Francia. Abre en el día de mañana, es un film realizado por la vasca Alauda Ruiz de Asuá, de quien su ópera prima Chico, Cinco Lobitos, se exhibió en el panorama internacional de la vigésima quinta edición de este Festival Internacional de Cine en Punta. Esta película en su momento arrasó con diferentes premios, la que vamos a ver, el Festival de Cine de San Sebastián, alzándose con el máximo galardón Donostierra de la Concha de Oro. Y además, Los Domingos, el film del día de mañana, con entrada enteramente gratuita, previa invitación, es la película con mayor cantidad de nominaciones para la próxima entrega de los premios Goya 2026, de un total de 13 nominaciones, incluye mejor película, dirección, guion original, actor protagonista, actriz protagonista, revelación, actor de reparto, que está el argentino Juan Minujín. Lo estarás recordando, Emiliano, porque lo hemos visto mucho en la pantalla grande, pero también la pantalla chica, protagonizando a Coppola, el representante oficial de Maradona. Sí. En aquel momento en que Maradona estuvo en el auge de las pantallas y la televisión. Bueno, Juan Minujín fue el hombre que protagoniza a Coppola muy bien, por suerte. Bueno, o sea que esta película de los domingos parece muy interesante, es una película dramática, fuerte, donde está el tema de lo religioso de por medio, y el festival cierra el próximo jueves 12 en la Sala Cantegrill con un film de Macedonia del Norte, una ópera prima. Algo medio extraño, ¿verdad?, poder ver un film de esas latitudes de la zona europea. Si te parece, vamos primero al adelanto del panorama internacional. Dale. Bueno, voy a seleccionar algunas películas para no ser demasiado reiterativo, porque tenemos mucha información para este viernes, pero por ejemplo está el film español Calle Málaga, de Marian Toussani, con una notable actuación, dicen los que la vieron, de Carmen Maura, que no tiene demasiada presentación. Carmen Maura es la gran actriz, tal vez, que catapultó Don Pedro Almodóvar al estrellato. Este film, Calle Málaga, viene con muchos premios. Luego también llega la película La Cena, de Manuel Gómez Pereira, una película franco-española, que cuenta con 8 nominaciones a los próximos premios Goya 2026. También va a estar en el día de mañana Más Palomas, del vasco, otro vasco, Aitor Arregui y José María Guenaga, que ha ganado la Concha de Plata a la mejor interpretación José Ramón Sorís en el premio reciente de San Sebastián. También hay una película que es muy importante y que va únicamente mañana, sábado en la tarde a las 17:30 en el Grupo Cine, que es Las Catadoras. Me han hablado muy bien de esta película. Es un film de Silvio Soldini y tiene que ver con las mujeres alemanas que eran utilizadas como los conejillos de indias para probar las comidas que luego Adolf Hitler, el Führer, iba a ingerir o no. Título impactante, ¿verdad? Y de alguna manera descubriendo elementos de la historia que por lo menos quien habla no sabía. Seguimos con los títulos más importantes. Mira, de Francia hay varias. Los Músicos, de Grégory Magne, está recomendada para los amantes de la música y los melómanos, y también la película de un gran director francés como es Dominique Moll, se llama Dossier 137. Atención, esto puede ser uno de los puntos más altos del festival. Sigo eligiendo, llega un film húngaro de Laszlo Neme llamado Orphan, y también llega una película muy bien rangueada a nivel internacional, que es El amor permanece, de Lunar Palmanson, es un film islandés, dinamarqués, sueco y francés. No interviene Groenlandia, pero bueno, estamos todos en la barra. Y también aparecen otras producciones, como es el caso de Papá, Mamá, Hermano, o Hermana y Hermano, de Jim Jarmusch. Este es un director de culto que reaparece en la pantalla grande. Lo pueden recordar, por ejemplo, con películas como Una noche en la Tierra. Este hombre tan importante, Jim Jarmusch, que recientemente ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Por otro lado, está Richard Linklater con un film muy personal llamado Blue Moon. Es en torno a un letrista, Lawrence Hart, con el compositor Richard Roger, y acá es un film hecho por y para el actor fetiche de Richard Linklater, que es Ethan Hawke. Finalmente, en una selección que estoy haciendo de los films que se van a ver en el Grupo Cine, que va a ser el panorama internacional fuera de competencia, tenemos la película Muerte en Invierno, de Brian Kirk, una coproducción alemana y canadiense rodada en Finlandia, con la maravillosa siempre británica Emma Thompson, que a pesar de sus años no pierde su calidad como intérprete. Esto es lo que va en el panorama, digamos, internacional, películas que no están en competencia y que de alguna forma u otra le dan un cierto lustre a este festival. Luego tenemos, Emiliano, la competencia. La competencia ibérica, sí. Esto es un festival iberoamericano, entonces, ¿verdad? Donde vamos a poder ver también cantidad de películas. Hay 3 jurados que ya están armados y ya están, obviamente, ya están trabajando, estamos trabajando en realidad. Uno es el jurado oficial del festival para lo que vendrían a ser las películas de ficción ibérica. Otro es un jurado dedicado estrictamente a lo que podríamos denominar documental. Y otro es un jurado de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. los cuales hemos tenido que ver, pues en mi caso ya me vi todas las películas, por cierto, tanto las que están en competencia en ficción, como aquellas que pertenecen a la competencia en la parte documental. Con lo cual, te estarás imaginando, me comí una panzada más o menos de 14 películas. Claro. En estos últimos días llevo ya invertido más de 30 horas, por lo menos, en este 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que organiza la Intendencia de Maldonado fundamentalmente. Lo interesante de los diferentes, yo comparto jurado con el ilustre amigo Diego Faraone y también con otro gran compañero como es Sergio Moreira, de hace muchos años. Estamos trabajando en las películas, no sabemos qué está opinando el otro, los jurados oficiales, pero en el jurado oficial, por ejemplo, de ficción, que viene gente de todas partes del mundo, tanto para documentales como para ficción, fundamentalmente para documentales, viene gente de diferentes partes, como es el caso de Perú, sí, y también de Europa, pero en el caso de ficción está nada más y nada menos que el actor César Troncoso encabezando este jurado, algo interesante, por cierto. Y bueno, yo no puedo hablar de los films que están en la competencia iberoamericana de ficción, puesto que estaría dando una opinión en lo que más me gustó y lo que más no me interesó. Eso lo haré más adelante, cuando sepamos los premios de esta edición número 28. Es un problema, digamos, ético, ¿verdad? Sin duda. Pero te puedo decir que es un panorama muy, pero muy variopinto. Hay películas argentinas, por lo menos dos películas argentinas. Hay películas de la República Dominicana, algo muy exótico, ver esos hermosos paisajes. También de Tenerife, las islas de España, allá en el medio del Atlántico, más cerca del África que de otra cosa. Vienen películas de una película mexicana, una boliviana llamada Cielo. Después hay una película chilena. Y Perú no podía faltar, al igual que Brasil tiene que estar presente, obviamente. Y dentro de los films, además de Ecuador, que también hace su aporte muy, muy interesante, un film llamado Mama, no podemos olvidar mencionar Buscando a Shakespeare, una película de la cual hablamos la semana pasada. Tú no estabas al aire, estarías de vacaciones, Emi. Sí. Todavía sí. La mencionamos porque la habíamos visto ya, la volvimos a ver para este festival internacional, y como se estrenó Hamlet, la película que posiblemente se lleve muchos Óscares en la ceremonia, porque está muy, pero muy bien realizada por Chloe Zhao, realmente un film estupendo, de lo mejor que hay en cartelera, película muy fuerte, muy emocionante, sobre el tema de un duelo, la pérdida de un hijo y lo que podría haber inspirado al genial William Shakespeare a escribir la tragedia de todos los tiempos, Hamlet. Bueno, acá no se va a dar esa película ni en competencia ni tampoco fuera de competencia, pero sí se va a dar Buscando a Shakespeare, una de las favoritas, una película argentina dirigida por Gustavo Garzón. Pero atención, porque el libreto y la participación en la película, apareciendo por supuesto, y también en la producción, es nada más y nada menos que de Mariana Sagasti. Para aquellos que no la conozcan, Mariana Sagasti es una importante directora, productora teatral del este del país, y dicen los que conocen mucho la movida cultural muy importante que tiene Maldonado, que es realmente muy, muy grande, dicen que es la gran especialista de William Shakespeare en todo el Uruguay, o sea, sabe muchísimo sobre la obra de este genio que fue Shakespeare, se ha especializado y dos por tres deslumbra a la gente con algún tipo de puesta en escena que tiene que ver con este inglés tan, pero tan misterioso, del cual se han tejido todo tipo de leyendas, es como las planteadas en Buscando a Shakespeare. Finalmente, y en torno a este mega festival que comienza mañana 7, hay que decir que se va a rendir un pequeño homenaje al maestro Luis Buñuel. Digo pequeño no porque las películas que vayan, como es el caso, por ejemplo, de Viridiana, Los Olvidados, no sean importantes, sino que la obra de Luis Buñuel es muy vasta. Hay mucha película, hizo mucha cosa en el mundo para sobrevivir también, algunos melodramas en México, y bueno, se va a hacer un homenaje a este importantísimo director de todos los tiempos, donde y cuando el cine de autor tenía una importancia, un peso que hoy por hoy parece no tenerlo tanto. Creo que son elementos a destacar. Perfecto. También hay que decir, Emiliano, que en lo que es con la competencia iberoamericana, lamentablemente no hay ninguna película uruguaya. Habrás notado. Cierto. Una cosa, hay mucho jurado uruguayo, sí, por supuesto, tanto en la parte de la crítica como el jurado, digamos, oficial del festival, pero no hay nada uruguayo. Y sí está, entonces, hay que destacar a Mariana Sagasti como la gran libretista y especialista en William Shakespeare, en este film llamado Buscando a Shakespeare, que yo calculo que va a ser uno de los favoritos. Dicho esto, ¿cómo es el proceso de selección de las películas que participan del festival, Fernando? Lo hace la programadora y directora artística del festival, que es la señora licenciada Daniela Cardarello. Ajá. Es la persona que hace el filtro de los films que ella va viendo, suponemos que en plataformas y eventualmente en otros festivales, pues, por ejemplo, Festival de Lima, Festival de Gramado, y hace la selección y, bueno, a partir de ello se plantean las películas que están en la competencia ibérica, tanto a nivel ficción como documental. Los jurados no tenemos nada que ver, claro, en esta selección, ni tampoco recibimos, en mi caso particular, ningún tipo de presión en relación a los films que están semana a semana a exhibir. La competencia ibérica va a estar toda fundamentalmente en la sala del cine Cantegril, a partir ya de las 16 horas hasta altas horas de la madrugada se van a poder ver estos films, y es un lindo panorama de lo que está ocurriendo con el cine a nivel de estas latitudes hispánicas. No digo que sea bueno ni malo, es una linda perspectiva de lo que está ocurriendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimado Emiliano? Todo muy claro por acá, Fernando. Seguimos, si querés, con lo que está planteado. Muy bien. Lo que está planteado en el libreto es hablar de varias cositas sencillas. Primero, los estrenos en Montevideo, porque, lo dije, enero estuvo muy, pero muy variado en materia de estrenos, y febrero no se queda atrás, por cierto y por suerte. Y llega la película, una de las preferidas, es la película Sirat, Trance en el desierto, con Sergi López, ese gran actor español. Es una película muy reciente, hispano-francesa. Es un drama con aventura muy, pero muy bien fotografiada. Lleva 11 nominaciones a los premios Goya, dos nominaciones al Oscar 2026, y tuvo, esto es lo más importante, el premio del jurado en Cannes 2025. Así que entendemos que es posiblemente la película favorita aquellos que van a estar en Montevideo este finde y que no se van hasta el este para ver cine en forma enteramente gratuita. Pero además llega la película de un legendario hombre del mundo del cine, que es Sam Raimi. Sam Raimi, ¡buah! ¿Quién no conoce a Sam Raimi? Ha hecho todo tipo de películas, productor, libretista, director. Le gusta mucho el cine fantástico, el cine de acción, de terror también. Es muy amigo de los hermanos Joel y Ethan Coen. Calculo que interviene en muchos libretos que hacen estos dos individuos. Y bueno, llega la película Ayuda. No es el pueblo uruguayo pidiendo que el boleto de ómnibus baje, ni que la inflación baje, no es eso. Tiene que ver con dos personas que se conocen en una importante empresa multinacional, tienen una relación obviamente de gerente a empleado muy dura, muy fresca, muy fría también por momentos, pero hay un accidente aéreo, caen y quedan atrapados en una isla, los dos, tanto el gerente como la muchacha. Y ahí se arma, obviamente, un problema muy importante de convivencia, donde la sobrevivencia es lo fundamental y no tanto las jerarquías en torno a los roles. Ayuda, entonces, también llega un título muy importante llamado Belén. Belén lo vimos ya y lo comentamos, Emiliano, en noviembre pasado, cuando participamos de Latinuy, el festival latino que se realiza y de óperas prima que se realiza en Punta del Este. Vimos la película Belén, la vimos en plataforma, en HBO. Ahora se estrena meses después en cine. Qué cosa rara. Sí, ¿no? Al revés de lo que suele ocurrir, ¿no? Sí, esto está marcando lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Las plataformas están comiendo el territorio de la pantalla. Llega Belén, gran título de Dolores Fonsi, con una mega actuación de esta mujer, que está también en el libreto, en torno a una muchacha muy joven que pierde un embarazo sin saber que estaba embarazada, algo que puede ocurrir, por cierto. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la meten en cana, la procesan y una abogada tiene que defenderla. Es un film dramático muy bien hecho, es un debut en la dirección de la señora Fonsi, que yo estaría fácilmente recordando, porque hay que tenerla en cuenta en un futuro. Me parece que es una directora de peso y una actriz, diríamos yo, que formidable. También en el tema de empleo y desocupación, ahí llega una película violenta de un individuo que ha hecho historia. Es un coreano llamado Park Chang-woo. Espero haberlo dicho bien, lo conoció a comienzos de siglo por la película Old Boy, y ahora llega la película La Única Opción, y es la única opción que le queda a un desocupado de eliminar a aquellos que le están ocupando el puesto del cual lo echaron en la empresa. Muy bueno, ¿verdad? El planteo que está en esta película de este individuo tan particular, ¿verdad?, que sabe filmar muy bien, que hace cine con la cámara, que le interesa lo visual fundamentalmente. Y hay que destacar que si sigue manteniendo en cartel la película de Gustavo Hernández, una película de terror muy bien hecha dentro del mundo del género. Nada nuevo en su obra, ni nada nuevo en el mundo del terror, pero muy bien constituida, por cierto, esta película de un hombre que se especializó en el cine de género. Y también volver a destacar, que me parece importante, no solamente que se mantiene Hamlet, sino que además los románticos tienen la opción de ver fuera de temporada la película de Stefan Brisé, este hombre que estuvo dedicado a un cine social y que ahora intentó y quiso mostrar una historia de amor. Lo hizo bien, sin mayor vuelo, aunque lo hace, con enorme profesionalidad como él tiene. Y finalmente, para reírse mucho con Jack Black, pueden ver Anaconda. Anaconda, en torno a un grupo de cineastas papafritas que quieren filmar una remake de Anaconda en la selva y se encuentran con nada más y nada menos que con una gigantesca anaconda. Y aquí hay que destacar la actuación del actor brasileño Shelton Mello, que reaparece en las luminarias de Hollywood intentando ganar posición. Y finalmente, para cerrar el entreacto de hoy, puntualmente, para que Hernán no se enoje. Sí, no creo que se enoje porque está de vacaciones, así que... Me lo imagino, se está bronceando contento y feliz. Exactamente, pero igual los viernes hasta ahora pone para controlar que no te pases de hora, así que... Estoy totalmente seguro que es lo que está haciendo en este momento, con un cronómetro. Además, así es. Hay que decir que... Por suerte no se fue muy lejos, así que el uso horario es el mismo. Así que no tiene problema en ese sentido. Si no se confunde el uso horario. Escúchame, hay que decir dos palabras, por lo menos, de Juan Jones, sí. Un actor de la Comedia Nacional, eternamente actor de la Comedia Nacional, que falleció esta semana. Felizmente Juan tuvo la suerte de tener una vida larga, fue un actor de primer nivel, fue un galán, además de ser actor principal, junto con, por ejemplo, los Guarnero, por ejemplo, y muchos más, como la Estela Medina. Digo, fue un actor de peso, de importancia en las tablas uruguayas. Hizo cine con José de Torre Nilsson, hizo Piel de Verano, una película muy romántica, con escenas eróticas que para la época eran bastante fuertes. Fue un hombre realmente importante en la escena teatral nacional. Fallece Juan Jones. Yo lo recuerdo en muchas obras, sin duda, pero por ejemplo, en una nacional, cuando los dramaturgos en Uruguay no abundaban, llamada Uruguayos Campeones, escrita por Novasterra, un dramaturgo que hizo cosas de interés, que no lo estamos recordando demasiado, fue un amante absoluto del teatro, y Juan Jones tenía un papel protagónico en esta obra, que intentaba un poco mostrar allá en la década de los 70 la idiosincrasia oriental. Así que entonces terminamos homenajeando a este gran actor de la Comedia Nacional de Uruguay, la cual la comedia está en este momento, por otra parte, muy importante, reestrenando el día de mañana Las Brujas de Salem, cierto. Un uno de los grandes clásicos de todos los tiempos de Arthur Miller, una obra de teatro que yo recomendaría fundamentalmente para las mujeres, sobre todo las que se sienten brujas o que tienen ciertos poderes. Bueno, vayan a ver esta obra, es un clásico de todos los tiempos, es un poquito larga la puesta en escena, Sí. Son 160... Pero mucho, tuvo mucho éxito el año pasado. Sí, muchísimo. Yo lo vi hace años en el Teatro El Galpón, una excelente versión, hace esto casi 40, 50 años que hizo el Teatro El Galpón, y realmente la volví a ver por otro un elenco argentino, y con mucho gusto la voy a querer volver a ver cuando vuelva de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, del cual vamos a estar informando, obviamente, tal vez en directo. Y lo de Juan Jon es además muy sentido para toda la comunidad de la EMAD, ¿no? De la escuela, que era la escuela municipal, que ahora es multidisciplinaria de, claro, ¿no? Sí. De artes dramáticas, que de la cual él fue parte de la fundación, si se quiere, de la primera generación. Sí, claro, porque fue un alumno directo de la CIRGU, sí, de la Margarita CIRGU, y además, claro, en una época en la cual el teatro, o sea, el teatro municipal, no tenía tanto presupuesto como el que tiene ahora, ni tanto elenco, había que ir más o menos llevando las cosas con Candó, con Guarnero, y Jones siempre era la gran figura que aparecía, más un profesor de teatro, tuvo muchas inquietudes relacionadas con el mundo de la escena, y lo hemos perdido. Pero bueno, tuvo una buena vida y fue 97 años. ¿Qué te parece? Y fue reconocido en vida, además, también, sí, como un monstruo de la escena de la Escuela Municipal de Arte Dramático y del Teatro Solís, que fue su casa hasta que se jubiló. Y después siguió haciendo teatro y siguió siendo un tipo muy bien, muy simpático, muy formidable, muy fácil de acceder a él. Nada que ver con la historieta de sentirse una estrella. Tampoco lo somos nosotros, y así que, para nada, así que nos vamos, para no molestar a la programación del imprescindible, a decir verdad, y nos encontramos posiblemente el próximo viernes con muchas novedades más, porque ahí sí vamos a poder dar nuestra visión de lo que ocurrió en este Festival Internacional de Cine de Punta del Este y de los que están por venir próximamente. Muy bien, nos encontramos el viernes con esas repercusiones entonces. Ojalá que pasen todos lo mejor posible, y si hay alguna noticia, por supuesto que estamos desde la península informando. Hasta entonces. Chau, chau. Chau, chau. Imagine all